Hace unos años, cuando comenzaba secundaria, la comunicación empezó a cambiar. Llegaron los teléfonos y empezaba a notarse cada vez más la comunicación por mensajes de texto. Desde que era niña, con lo que nos comunicábamos mis amigas y yo era por correo electrónico. Todas las tardes nos conectábamos a partir de las 4 y platicábamos, nos enviábamos stickers y caritas que la misma cuenta te permitía. Hablábamos de nuestros programas favoritos, lo que habíamos hecho en la tarde y qué íbamos a hacer al día siguiente. Eso hacía que la conversación se convirtiera en algo más real, que sintiéramos de alguna manera y más cómico lo que estábamos haciendo. Platicábamos sintiendo como si estuviéramos juntas. Pasando el tiempo, ya no era por correo. Ahora, como dije, ya cambió al teléfono y la comunicación era por WhatsApp. Ahí ya no hablábamos a partir de las 4 o a las 8 de la noche. En ese momento la comunicación era constante. Durante todo el día se podía hablar por teléfono, por mensajes. Así que los emojis, las caritas y las abreviaturas empezaron a convertirse en nuestra manera habitual de comunicarnos. Dejamos que la relación amistosa y con mucha confianza se plasmara también en las letras de los mensajes de texto. Así es que hasta hoy podemos llevar esa comunicación y comprender lo que la otra persona te quiere decir como si te lo dijera cuando estás con ella. De esa manera, no importa dónde estén, se siguen sintiendo como si estuvieran cerca. Basándome en el TED Talk de Text is Killing Our Language de John McWhorter, puedo compartir esta historia y comprender que realmente la evolución no solo de compartir lo que pensamos, sino también desde la virtualidad poder compartir nuestra manera de ser en los mensajes de texto y así conectar con todas las personas en todo momento. Con esto quiero compartir una historia de hace alrededor de 4 años. Me fui de viaje a estudiar a Italia. Cuando estaba allá hice unos amigos y al final nos terminamos llamando la familia, ya que, como comprenderán, ellos se convirtieron en mamá, papá, hermanos, hijos, todo. Realmente estábamos solos en un país, no teníamos familia y pues todos los meses que pasamos juntos se convirtieron en nuestra unión y por eso terminamos llamándonos la familia. Al pasar los 3 meses que estuvimos juntos, cada uno empezó a irse. Primero se fueron las colombianas, después la de Guatemala, después los de Costa Rica, hasta que quedamos solo Miriam y yo. Miriam, mi amiga española, que a pesar de que disfrutábamos mucho estar juntas, nos hacía mucha falta las demás personas. Y así fue. Seguimos nuestros días Miriam y yo. En Italia disfrutamos, pero recordamos. Enviamos fotos al grupo de la familia. Manteníamos la misma comunicación como si estuvieran aquí. Hasta el día en que me tuve que despedir también de Miriam. Ella fue realmente la mejor amiga de todo el viaje. Fue muy complicado la despedida, ya que ella no vive en América. Ella está en Europa y yo en México. Así que al despedirnos sabíamos lo que iba a representar esta distancia. Llegando a México, no parábamos de escribirnos. Nos contábamos todo. Nos acordábamos de muchos momentos juntas y compartíamos juntas desde la distancia. Así que sí, nuestra manera de ser se compartía desde el WhatsApp. Tanto que cuando la volví a ver después de 2 años y medio, era como si no nos hubiéramos dejado de ver. La confianza, la comunicación, la amistad, todo estaba intacta. Y creo que gran parte de eso se debe a que nunca tuvimos esa falta de una y la otra. Gracias a que nuestra comunicación por digital y teléfono pudimos seguir compartiendo los momentos que estábamos viviendo a distancia. Así que cuento esta historia para entender que no solamente la tecnología nos puede acercar a otros a largas distancias, sino que también nos ayuda a comunicarnos tal cual como realmente podemos compartirnos cuando estamos con ellos. Como apoyo para este podcast, utilicé el texto El uso de WhatsApp en la comunicación entre adolescentes de Julio César Ixoc Cojón. Y también me apoyé en el papel que ejercen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones interpersonales de Angie Tatiana Aya Cardoso. Curioso.